FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Buenas noches. ¿Cómo están de ese lado? Imagino que bien. Hoy tenemos la intención de profundizar, de cumplir con una promesa de semanas atrás relacionada a esta, a la sana intención de imaginarnos un poco más allá de la coyuntura, la que tendrá, por cierto, al final del programa un editorial o un comentario de mi parte, porque sería frágil por parte de quien les habla no forjar algún análisis crítico de lo que aconteció en la última semana y lo que está sucediendo en esta. Complicado ver el diario a la mañana y hablar sobre este en el sentido de lo circunstancial. Recuerdo que les hice una mención, no hace mucho tiempo, sobre la obligación que tenemos nosotros de pensarnos, de asumir algún tipo de direccionamiento de aquello que no está en agenda y que difícilmente vaya a estar en agenda y sea socializado en la medida que uno desea. La proliferación de sinsentidos, de expresiones vagas y la banalización que se comete, criteriosamente por aquellos que defienden el poder y ostentan el mismo, nos pone a nosotros en una disyuntiva, o a mí en todo caso, para no generalizar ni poner a alguien en este lugar y en este momento. ¿Qué es un modelo? ¿Qué representa este? ¿Cómo nosotros somos parte del mismo? ¿Sabemos de qué trata la representación de un modelo? ¿Conocemos a ciencia cierta la definición de sistema? ¿Qué es lo que hay a escala global relacionado a sistema y modelos? ¿Cómo importamos estos trajes que calzan a medida? ¿De qué manera nos vinculamos con el mundo exterior, el más cercano? ¿Por qué muchas veces nos entretienen con cuestiones terciarias o secundarias? Y en otros casos con discusiones puntuales, muy interesantes, muy necesarias y valiosas si tenemos el valor de hacer ese revisionismo histórico, muy complejo por cierto. Hace 3 semanas atrás charlaba con un economista, fuera de micrófono, ¿no?, sobre las expectativas. ¿Cómo me paro delante de un micrófono y les digo a ustedes que el Producto Bruto Interno per cápita es de una cifra que lejos está de lo que usted percibe mes a mes? lo que puede ganar durante el año. ¿Qué vectores se toman para llegar a esta consigna que nos ubica a los argentinos en un plano superior al que tienen hermanos latinoamericanos con economías más o menos dependientes? ¿Nos ayuda esto para zanjar diferencias, entender el momento, la coyuntura, apropiarnos del desarrollo aun cuando no nos desarrollamos? ¿La economía al servicio de quién? Lo que viene en materia de modelo, lo que se puede pergañar, nos incluye. Y cuando hablo de que nos incluye, me pregunto si el modelo a perfeccionar, el que se quiere instaurar, que ya es conocido, el que busca el maquillaje perfecto para venderse como lo mejor, reconoce al sujeto, al individuo, o lo ubica en esa fosilización de la pobreza tan estructural. Estructural, digo, que se transmite de generación en generación. Entonces me quedó como un enorme interrogante que nos permite a nosotros convocar a un economista, en este caso de Ledi, economistas de izquierda, un hombre que ha aceptado durante todo el año pasado y también este año ser columnista de uno de los programas periodísticos que tiene esta FM recuperada, me refiero a Eduardo Lucita, para que con tranquilidad, sin la premura que el tiempo radial muchas veces impone, diagnosticar, pero auscultar lo que es el mito del crecimiento. ¿Qué sucede cuando un país crece, pero esta fosilización de la pobreza permanece inalterable? ¿Qué sucede con esa composición de palabras que hace a un concepto, valor agregado? ¿Qué es el modelo? Sistema, me parece que está más generalizado el sentido de esto, pero tenemos la obligación de ir un poco más allá y salir, aunque sea por unos minutos largos, de la coyuntura. Presentación telefónica y charlamos con Eduardo Lucita. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en Perfiles. Lucita, tenga usted buenas noches. Rubén Bustamante lo saluda. Buenas noches, Bustamante. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Un gusto charlar con usted. Igualmente para mí. Bueno, me lleva la inquietud de trabajar con más tiempo, lo decía recién, que el habitual, respecto al mito del crecimiento o al crecimiento en sí mismo, el modelo que tiene la Argentina, y podemos hablar de los modelos que hay en América Latina, y lo que casi comúnmente se utiliza, aquello del valor agregado, y que no existe una pedagogía en tal sentido para que el oyente o el ciudadano común lo entienda, ¿sí? Quería preguntarle cómo traduce usted esto de una economía que crece, pero una copa que no se derrama, utilizando una metáfora más bien popular, y que no llega a explicar en su rigurosidad lo que representa esto. Bueno, lo primero que hay que decir, que hay que distinguir entre crecimiento y desarrollo, ¿no? El desarrollo está sustentado en el crecimiento de la economía, pero la incorporación integral de los seres humanos a ese desarrollo, en términos no solo de mantenimiento físico, sino de pobreza, sino también cultural, profesional, cultural desde el punto de vista de recreación, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros tenemos en marcha desde el 2003 es un proceso económico de fuerte crecimiento de la economía, eso no se puede obviar. Estamos creciendo a tasas del 8-9% hasta la crisis del 2007, que hubo uno o dos trimestres de bajón y luego se retomó el crecimiento y por ahora el segundo capítulo de la crisis mundial, que es la crisis europea, no nos ha afectado mayormente a nosotros, ¿no? Y por el contrario, los cambios en la economía mundial han favorecido en general prácticamente a casi todos los países de la América Latina, ¿no? ¿Qué explica este favorecimiento ante la crisis europea, ¿no? Que es la segunda instancia de la crisis inmobiliaria, hipotecaria de Estados Unidos, que golpeó muy fuerte, pero a los Estados Unidos y no a las economías denominadas emergentes? Un modelo distinto al anterior, una visualización de fortalecer el mercado interno, los commodities que crecieron de acuerdo a los valores internacionales. Bueno, hay condiciones generales y condiciones específicas por país. En el caso de nuestro país hay varias cosas. Por ejemplo, el crecimiento de la economía del 2003, a partir de la asunción de la primera etapa de la administración kirchnerista, se vio favorecida ampliamente por dos medidas que tomaron las administraciones provisorias anteriores. Es decir, la declaración del default de una parte mayoritaria de la deuda externa bajo la administración provisoria de Rodríguez A, que duró solo una semana, pero esa semana sirvió para declarar el default, ¿no? Con lo cual el Estado respiró, pudo reorganizar sus finanzas, y ese es un no pago de una parte importante de la deuda que duró 38 meses. Y el Estado se recuperó y los marines no nos invadieron. Primera cuestión, uh-huh, de la cual se puede sacar lecciones de que es posible no pagar la deuda, ¿no? Pero bueno, eso sería otra discusión. La segunda medida que se benefició el ciclo iniciado en el 2003 es otra medida tomada por la administración provisional del doctor Duhalde, que fue la macrodevaluación de principios del 2002. ¿No es cierto? Que generó un alza de precios del 45% en promedio y del 75% para los alimentos, pero sin embargo no generó una explosión social, la sociedad la asimiló, eso permitió pulverizar los salarios, favorecer las exportaciones, ponerle una barrera a las importaciones y favoreció también fenomenalmente el superávit fiscal del gobierno. A partir de ahí es que se generan los llamados superávit gemelos, comercial y financiero, ¿no es cierto? Ahí todo definitivamente esto queda atrás, Lucita, el todo por dos pesos. Bueno, quedó atrás por todo un tiempo. No, pero por cierto, trato de utilizar algo que sea mucho más reconocido por quienes nos escuchan, ¿sí? Está perfecto. Al saltar el dólar del 1-1, en principio casi a 4 pesos, y después estacionarse en orden de los 3 pesos y ahora 3 pesos con 80, el 1-1 desapareció. Bien. Desapareció. Ahora, esto ¿qué significaron todas estas medidas? Que se recompuso la tasa de ganancia de los empresarios en la Argentina. ¿Cuál es la misión que le cupo a la primera fase de la administración kirchnerista? Hacer que esa tasa de ganancia fuera realizable. Uh-huh. Porque uno puede tener una diferencia de costos-beneficios muy alta, pero resulta que si no hay una demanda solvente, es decir, si no hay gente que tiene cierta capacidad adquisitiva para comprar los productos, la ganancia no se realiza. Por eso es que toda la estrategia del kirchnerismo, el famoso modelo neodesarrollista del kirchnerismo, sí, se basa fundamentalmente en el desarrollo del mercado interno, sin desatender los beneficios del mercado mundial, que favorecieron también ampliamente. Pero si uno analiza con perspectiva, salvo el año 2002 y parte del 2003 hasta mediados del 2004, después la importancia relativa del incremento del Producto Bruto Interno es mucho mayor del mercado interno que de las exportaciones, ¿no? Eso es algo que no siempre se reconoce, se dice el kirchnerismo está beneficiado solo por el viento de cola, etcétera. No, hay una serie de medidas que tomó el kirchnerismo que favorecen el desarrollo del mercado interno. Especialmente, por ejemplo, en el año 2004 habilitó las paritarias que no teníamos en toda la década del 90. Eso ha significado aumentos consecutivos de salario. También hubo 17 aumentos consecutivos de las jubilaciones y se jubiló por decreto a través de una moratoria a 2.400.000 personas. Como todo es mínimo, todo lo que se cobra mínimo se vuelca inmediatamente al mercado y eso reanima la demanda del mercado interno. Ahora, eso se traduce en el sector industrial. Hubo un reanimamiento muy fuerte del sector industrial y del crecimiento del empleo. Solo un dato, en la década de los 90, la Unión Obrera Metalúrgica, que tenía 70.000 afiliados, ahora tiene 236.000, ¿no? Es decir, hay un cambio sustancial en eso, y eso es lo que está dinamizando todo el secreto del modelo, es aprovechamiento de las ventajas internacionales y impulso al mercado interno, ¿no? Que ahora, en la segunda fase de administración kirchnerista, esto se ha realimentado con la estatización de las FJP, el aumento de las retenciones y la asignación universal por hijo, el plan Argentina, las cooperativas de Argentina Trabaja, etcétera, que es lo que, si ahora las últimas estadísticas que tenemos, por ejemplo, hablan de que está cayendo el consumo de los sectores medios altos, pero se está incrementando mucho el consumo de los sectores más bajos por el impacto que causa este tipo de medidas que de subsidios a los sectores más bajos de la sociedad, ¿no? Claro, que todo esto, siempre que hay desarrollo, crecimiento y no hay fuertes inversiones que amplían la capacidad productiva, hay inflación. Por lo tanto, el proceso inflacionario ahora empieza a carcomer los ingresos fijos y esto se da en los sectores más vulnerables. Porque, por ejemplo, los asalariados bajo convenciones colectivas, mal que bien, la vienen peleándole a la inflación con los aumentos que consiguen. Pero los otros sectores, los que ganan el salario mínimo, los trabajadores negros y el sector de desocupación, que ha bajado pero que todavía sigue siendo una porción importante de la sociedad, más o menos debe ser, para el gobierno la desocupación, el INDEC está en un 7, casi 8%, a lo mejor es un 10%, ¿no? Digamos, es una masa significativa todavía, pero estos no tienen capacidad de defenderse contra el proceso inflacionario, ¿no? Acá en Moreno, aproximadamente, de acuerdo a las cifras que manejo, son 100.000 personas que acceden a la asignación universal por hijo. En Moreno, 100.000. Familiar, digo, porque todavía no alcanza a todos, ¿sí? Pero con una idea de universalidad que es incuestionable. Los planes Trabajar alcanzan la cifra de 5.500, ¿sí? De las cooperativas. Que en realidad, uno cuando piensa en cooperativa, y esto lo quería volcar con usted, piensa en un espíritu cooperativista de formación del trabajador, de capacitación del mismo, de generación de espacios para ser competitivo, de acuerdo a lo que nos pueden decir algunos funcionarios del orden local. Claro. Lo cierto es que no aparece ningún elemento cuantitativo y cualitativo de los que estoy mencionando, sino una profundización en tamaño, en proporción y en cantidad de lo que teníamos hacia finales del año 1998-99. ¿Qué quiero decir con esto? Y es la inquietud que tenía para volcarle y para consultarle a usted. ¿En qué momento uno puede pensar, dentro de este desarrollo y crecimiento que usted hacía referencia, que se va a volcar el recurso para que esa persona sea capacitada, para que pueda ingresar al mercado laboral y para que deje de depender de esta práctica subsidiaria de la pobreza, que termina ampliando la brecha entre quienes son beneficiados, aumentan sus ingresos, y aquellos que, coincido plenamente con usted, tienen un mejor pasar que en los años 90 y que lo vuelcan directamente al consumo de lo que no pudieron adquirir en otro tiempo? Bueno, hay que ver dos cosas. Por un lado, el modelo neodesarrollista que impulsa este gobierno surge de las entrañas mismas del neoliberalismo y ahí tiene sus límites. Obviamente no es lo mismo que en la década de los 90, pero ciertos límites establecidos en los 90 siguen operando y es una limitación. A ver, dígame, Lucita, ¿cuáles son estos límites, ¿no?, de este modelo neodesarrollista que tiene matriz en el neoliberalismo de los 90? Así es, pero es una superación del neoliberalismo de los 90. Bueno, los límites está en que, por ejemplo, se sigue imponiendo la ley del mercado, es decir, el Estado no logra que el sector privado amplíe su capacidad productiva adelantándose a la demanda. Es decir, no hay una inversión, digamos, que prevea el futuro, sino que las pocas inversiones de ampliación de la capacidad productiva que hay corren detrás de la demanda, pero no se adelantan a ella. Es decir, es la ley del mercado, fluyen hacia donde las pocas inversiones que hay, que están con cuentagotas, fluyen hacia los nichos del mercado donde hay grandes ganancias. Podemos decir de esta manera, porque la consigna de hoy era tratar de entender lo que es un modelo, esto es un modelo, esto que usted está mencionando. Si nosotros comparamos modelo con lo que se hablaba antes, de cuando el proceso de desarrollo argentino sobre la base de una economía agroexportadora, que fue en toda la primera mitad del siglo pasado, sí, o si comparamos como el modelo que vino después con la Segunda Guerra, uh-huh. De interrelación entre el Estado, los sindicatos, el empresariado nacional, etcétera, no, esto no es un modelo. Pero, digamos, es un modelo en relación al del neoliberalismo. Correcto. Digamos, pero no tiene la vitalidad de lo que tenía en aquella época justamente por los límites del neoliberalismo. El neoliberalismo ganó ciertos espacios que no está dispuesto a ceder. Por ejemplo, el gobierno no acierta o no puede, dentro de los marcos legales existentes, hacer que los bancos, que están ganando más dinero que nunca y que están montados en una enorme montaña de dinero, no presten para inversiones y solo prestan para el consumo a tasas muy altas. Los bancos prefieren financiar las tarjetas de crédito y comprar los bonos del Estado, porque los bonos del Estado, de la deuda del Estado, son un negocio espectacular. Esto sería una matriz del neoliberalismo en un modelo neodesarrollista. Claro. ¿Y cómo se puede romper esa matriz? Y hay que nacionalizar los bancos. No hay otra forma. Y si no, hacer por lo menos lo que hizo el primer peronismo, que fue estatizar los depósitos, con los cuales podía manejar la política crediticia. Mientras se den las cosas así, no hay posibilidad. Es decir, está en una situación que, para seguir avanzando en el modelo desarrollista del gobierno, para seguir capturando renta extraordinaria, para poder apoyar la industrialización del país y crear empleo, tiene que tomar medidas mucho más profundas de las que está tomando hasta ahora. Yo creo que hay un avance desde el punto de vista de la presencia del Estado en la sociedad, sobre todo con la segunda etapa del kirchnerismo, ¿no? Lo de las AGJP, las retenciones, ahora la ley de medios audiovisuales, todo este tipo de cosas significan un avance del Estado, pero es absolutamente insuficiente. Y además está la ilusión del gobierno de, con este capitalismo de amigos, en el fondo, más allá de que hay negocios espurios de todo tipo, bueno, más allá de eso, está el intento de crear, de recrear una burguesía nacional, que creo que es una ilusión, no tiene viabilidad histórica eso, porque estamos en otra cuestión. Entonces, estos límites del neoliberalismo, ¿cuál es el punto central? Que la matriz de distribución del ingreso, y a eso voy a lo que usted me preguntaba de la pobreza, es prácticamente la misma que la que se constituyó en la época de la dictadura, a pesar de que de los 30 años de gobierno democrático que tenemos. Es un límite. Ahora, este no es solo un problema argentino, ¿eh? Es en todo el mundo. El capitalismo a nivel mundial ha establecido un nuevo piso de pobreza, un nuevo piso de indigencia y también un nuevo piso de desocupación que alimenta la pobreza y la indigencia, ¿no? Y en el mundo, si uno ve, la desocupación está en el orden del 10%, en los grandes países, en los otros. Y en nuestro país también estamos así. Y yo creo que va a ser muy difícil bajar de ese nivel de desocupación. Por algún año bajaremos 1 o 2 puntos, después subiremos otra vez 1 o 2 puntos, pero me parece que ese es un piso. En los años 60, cuando yo comencé a estudiar, había un trabajo de Paul Samuelson, que era una institución en ese momento, que falleció hace poco, a los 90 y pico de años, que él planteaba en su, no sé si llamaba manual o algo así, de economía política, que había un nivel de desocupación que llamaba friccional. Es decir, que esa desocupación friccional en el capitalismo de ese entonces era del 3%. A partir de que esa desocupación subía, el capitalismo comenzaba a tener serias dificultades para funcionar. Bueno, ahora estamos en el 10%, obviamente lo de friccional creció del 3 al 10%, porque hay en todo el mundo una desocupación del 10%, en España está en el 21-22%, y sin embargo la cosa sigue funcionando. Dígame, en la Argentina, tomando como muestra, y no es caprichosa esto que le reseñaba recién, de los números fríos aquí en un partido como el de Moreno, que es semejante a Matanza, ¿verdad? Cuando uno habla de valor agregado, imagino asociado a lo que es la industrialización, lo imagino así. Es decir, aquella persona que puede incorporarse al mercado de empleo activo con los beneficios que esto tiene. Claro, usted ha observado en este tiempo, desde la aparición rigurosa de un modelo neodesarrollista, una vocación de sostenimiento y continuidad para que pueda existir ese valor agregado. Doy como un ejemplo que escuchamos hace 10 días atrás de una idea que tiene Gustavo Grobo Copatel de hacer que la soja llegue a las góndolas. Y me preguntaba si esto tiene que ver con el desarrollo, entiendo que sí, tiene que ver con el crecimiento, y me preguntaba al mismo tiempo qué tipo de desarrollo y crecimiento, si no lo tomamos como algo realmente interesante, valioso, cuando tiene un impacto en lo que usted decía recién, es mirarlo más allá de lo que va a suceder mañana, ¿sí? Y que eso va a golpear indudablemente ya a los sectores que están estratificados en términos de pobreza y a las generaciones futuras que nacen de ese estrato social. Sí, a ver, el tema de valor agregado significa algún tipo de manufactura, sea industrial o agraria. Correcto. Que tenga un proceso de elaboración en el cual interviene la mano de obra. Eso está claro. Con lo cual se genera empleo y se incorpora. Ahí, el valor agregado significa eso, ¿no? Para eso tenemos dos cuestiones. Todo, por ejemplo, lo que dice que llegue a las gondas y productos para exportar tienen que ser hoy por hoy cada vez más altamente competitivos. Por eso, toda inversión, por pequeña que se haga en un proceso de elaboración de manufactura de cualquier tipo, es mucha tecnología y poca mano de obra. Por lo tanto, los procesos hoy tienen mucha menos capacidad de incorporación, los procesos tecnológicos, digamos, sí, mucho menos capacidad de incorporación de mano de obra que en el pasado, ¿no? Que eran más mano de obra intensiva, ahora casi todos los procesos para ser competitivos son capital intensivo, ¿no? Si uno toma el campo, por ejemplo, el campo ahora moderno, desde que entró el capital financiero en el campo, es cada vez más tecnología, cada vez más capital, cada vez más paquetes químicos y cada vez menos mano de obra. Siendo que el campo nunca absorbió mucha mano de obra. Bueno, pero esa relación que está planteando con mucha claridad Lucita, ¿forma parte de este modelo también? Forma parte de las condiciones del sistema capitalista en los principios del siglo que estamos atravesando. Sí, sí, sí, sí, indudablemente. No hay vuelta atrás. Es decir, acá lo que hay que tener claro, y por eso es la necesidad de que hay que tomar medidas más profundas para zafar de esta encerrona que nos pone el capital, bien, es que el ciclo dorado del capitalismo, esos 30 años de 1945, 1975, que el capitalismo crecía, tenía grandes ganancias, avances tecnológicos, incorporaba a los trabajadores a ese desarrollo, pagaba buenos salarios, había buenos hospitales, buena educación pública, bueno, eso se agotó, eso terminó. Terminó a mediados de los 70 y hemos vivido hasta ahora todo un proceso de reestructuración del sistema capitalista, donde el sistema capitalista hoy es mucho más transparente, ha polarizado mucho más a las sociedades y desde el punto de vista de la confrontación de clases es más parecido al del principio del siglo pasado que a los que vivimos al final del siglo, ¿no? Es decir, todo eso que había permitido esa pátina populista que crecía, que se desarrolló, se ha agotado. Por eso ha subido el nivel de desocupación. Ustedes fíjense, por ejemplo, que cuando se retira la dictadura militar en el 76, perdón, en el 83, la desocupación era del 3%, ¿no? Cuando se retira Alfonsín es del 8%. Y después en el segundo o tercer año de Menem Cavallo, pasó por primera vez en la historia de dos dígitos, del 10%, y fue un escándalo político, intervenían los intelectuales, los académicos, discutiendo. No bajó nunca más. Y hemos tenido casi una década de desocupación del orden del 18% en promedio, ¿no? Eso es lo que da, el resultado es lo que da este núcleo duro de la pobreza, que ha bajado, pero hay un núcleo muy duro que ya es una segunda generación que no conoce el mercado de trabajo, que no tiene la capacitación, que no tiene la educación suficiente, ¿no? Bien, entonces, tenemos este planteo que con mucha precisión usted está explicando lo que es la evolución tecnológica en el mercado, porque el sistema así lo ha definido, porque hay actores que hacen que el sistema funcione así, con un modelo desarrollista como el que menciona usted. ¿De qué manera el EDI va abordando esta cuestión que la entiendo nodal? A mayor tecnología y desarrollo productivo, menor posibilidad de empleo. No hay otra solución que la reducción de la jornada laboral. No hay otra solución, porque aun cuando tuviéramos un ciclo de crecimiento basado en fuertes inversiones, van a ser inversiones tecnológicas, porque el mercado mundial impone cada vez mayores niveles de competitividad. Y la competitividad se logra por menor fuerza de trabajo y menores salarios, mayor productividad. La productividad es una relación cada vez mayor producto con cada vez menor masa salarial. La caída de la masa salarial se da o porque yo pago cada vez peores salarios, uh-huh. que eso tiene un límite, porque también las empresas viven del mercado interno, o si no, menor cantidad de trabajadores. Entonces, la consigna de reducir de reducción de la jornada laboral y reparto del trabajo existente. ¿Qué implica? Que reducimos la jornada laboral para que el trabajador se beneficie también de la mayor productividad alcanzada bajo la dominación del capital. Pero repartimos el trabajo existente para que los que están desocupados ingresen al trabajo, ingresen al mercado de trabajo, porque si yo reduzco a la jornada a 6 horas, es lo que pasó acá en subterráneo de Buenos Aires. Uh-huh, claro. Cuando los compañeros del subte lograron reducir la jornada laboral en todo el ámbito del subterráneo, la empresa tomó 700 trabajadores más. Digamos, no hay otra solución. Ustedes tienen un cálculo que de producirse una medida de esta naturaleza, ¿no? De una reducción a 6 horas de trabajo. ¿Qué absorción podría tener hoy el mercado con valor agregado que impactara fuertemente en lo que es la desocupación o bien el empleo en negro? No, sinceramente no lo sé, porque han cambiado. Cuando estuvimos hace ya 5 o 6 años atrás, cuando la conquista esta del subte, a través de los compañeros del subte, ellos me convocaron a mí y lanzamos un movimiento por la reducción, Movimiento Nacional por la Reducción de la Jornada. Y ahí elaboramos una serie de cálculos. Pero la verdad que hoy la situación ha cambiado mucho, porque hoy hay un nivel de ocupación mayor que en aquel momento en el país. Uh-huh. Bueno, habría que hacer un estudio más profundo, con datos que yo no estoy en condiciones de... Me parece interesante esto que menciona Eduardo Lucita, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a lo que estamos charlando aquí? Una reducción del horario de trabajo. Porque no es la reducción, es una propuesta. Es una propuesta concreta. Y me parece que para salir de una coyuntura tan beligerante por momentos, nos debemos la obligación de no ser tan haraganes para pensar y encontrar elementos que son estructurales, porque esto que usted hablaba del sistema es algo muy estructural, muy rígido, ¿sí? Y si mañana fuera otro el presidente, o la actual presidenta es mañana, el 2011, se va a encontrar con estas trabas. Esto que termina obturando cualquier tipo de crecimiento más real, más concreto, ¿sí? Y de esta manera no se venden espejitos de colores por ninguna vía posible. Y esto lo debemos hacer, recuerdo con la 125 que charlaba con usted, sobre aquellos que planteaban otro camino es posible. Así es. Y tenemos que vernos en ese camino posible. Si no, somos presas fáciles de pensamientos únicos, y creo que la Argentina tiene terribles enseñanzas sobre lo que estoy planteando. Sí, así es. Yo creo que romper esto, para este gobierno o el que venga, romper estos límites del neoliberalismo necesita profundizar las medidas. Si un gobierno quiere que haya crédito para inversiones, tiene que meterle mano a la banca. Si quiere que no haya más, que bajar el nivel de desocupación hasta cierto límite, va a tener que operar sobre el mercado de trabajo, sobre la reducción del mercado de trabajo. Si quiere tener empezar a bajar los niveles de subsidio a las empresas de los servicios públicos privatizados, va a tener que recuperarlas. Es decir, en la situación que estamos, por ejemplo, el subsidio a los ferrocarriles, y lo digo con conocimiento de causa porque yo fui 2 décadas y media largas trabajador ferroviario, hoy se pagan más subsidios que en la época que estaba en el Estado, y los servicios son mucho peores, ¿no? Entonces, hay que tomar ciertas medidas que no son más que reformas en el sistema uh-huh. capitalista. El problema está en que el sistema capitalista hoy no resiste esas reformas. Porque nosotros en la década del 60 teníamos todo en la mano, había juntas reguladoras del comercio exterior, que es otra cuestión que el gobierno tendría que poner, la banca, había mucha más intervención del Estado en la banca, y el capitalismo sobrevivía. No eran medidas, no era lo que decía el Sogaray, que éramos un país socialista, claro. Un país capitalista con una mayor intervención del Estado. El problema es que ya aquellas épocas el capitalismo a nivel mundial admitía esa intervención del Estado, y hoy no, porque hay un proceso de financiarización de la economía que ha recortado una tajada importante de la tasa de ganancia en las distintas actividades productivas. Entonces, el capitalismo hoy funciona, siempre funciona sobre la base de la extracción de plusvalía, obviamente. Uh-huh. si no, no podría acumularse capital, pero de todas maneras es un funcionamiento distinto al de los años 50, de los años 60. ¿No? Lucita, la inflación que la mencionamos en esta charla, ¿tiene una funcionalidad también de control social en estos términos que tratamos de abordar? ¿De control social? A ver, quien está ganando 1.300 pesos hoy y no imagina trabajar sino recibir los 1.300 pesos, queda de alguna manera preso o rehén de esta política de subsidio que es superior a los planes de trabajar, aun cuando la matriz de la Argentina de Trabajo es similar a aquellos que mencioné y es producto de una idea materializada por el Banco Mundial. Lo han dicho algunos funcionarios del orden local, no estoy transmitiendo nada que en algún momento no se haya escuchado. Digo, la política subsidiaria no termina de sujetar cualquier intento de mejoramiento, intención de capacitarse y desarrollarse, no depender de, sino buscar por mérito propio algún destino que sea más favorable y mucho más objetivo del que tienen. Bueno, sí, de alguna manera hay un documento, avalando lo que usted me decía. Hay un Ahora entiende lo de control social. Sí, hay un documento de los años, fines de los 80, creo, no recuerdo bien ahora, del Banco Mundial, que hablaba de gestión social de la crisis. Así es. Es decir, ir traspasándole la forma de resolverse en el marco de la crisis a los sectores sociales que quedaban, digamos, fuera de la producción y del consumo. Por eso toda esta política de descentralización del Estado, de mandar la salud, la educación a las provincias, de ahí a los municipios, acá en la capital de Buenos Aires bajar del municipio general a las comunas, es bajar los problemas al nivel de la gente, lo cual, por un lado, parece mucho más democrático, pero por otro lado, le va quitando responsabilidad al Estado central y lo deja en pequeños partículas del Estado localcitas que pueden resolver, apenitas si pueden resolver un problema local, cuando acá se necesita resolver los problemas a nivel nacional. Es clarísimo. ¿No? O sea, es una estrategia que, como usted dice, vino del Banco Mundial. Y todo este proceso, los planes trabajar, después las cooperativas, esto para trabajar, todo esto forma parte de esa política. Por un lado atienden una necesidad, porque menos mal que por lo menos ahora reparten 1.400 pesos. Uh-huh. ¿No? Le hago la última consulta, Lucita. Sí, le hago la última consulta. ¿Qué es lo que están trabajando hoy en el EDI? ¿Cuáles son los temas que ustedes consideran los más importantes, los más relevantes? Insisto, no para mirar la coyuntura. No, lo que nosotros hemos hecho hace cosa de un mes atrás, hicimos un taller interno cerrado donde invitamos a colegas, que algunos de otras fuerzas políticas de centro-izquierda o más o menos por ese ambiente, para discutir sobre el modelo actual y en última instancia a abundar en una caracterización más precisa del kirchnerismo, ¿no? Eso fue, hay un resultado, unas 14 ponencias presentadas y en este momento están en imprenta. Yo pienso que en 15, 20 días más vamos a tener el anuario del EDI impreso con toda esa discusión, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, ha sido agradable por lo menos para mí poder charlar con usted de estos temas, de estos lugares, de estos conceptos, de estos valores, del modelo, de los modelos y de un sistema que oprime. Es decir, le agradezco mucho, ¿eh? No, yo le agradezco a ustedes el llamado y para cuando me necesiten, con mucho gusto, ¿eh? Que ande muy bien. Igualmente para usted, chao, buenas noches. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase, martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. El

absorberlo, preguntar, indagar, llegar a las infinitas fuentes de información sobre este revisionismo histórico que se pretende y que se busca. Nadie puede objetar que el 24 de marzo del 76, a partir de esa fecha, el Estado como tal quedó abolido, es decir, no había ningún tipo de garantía. Desde ese momento hasta el 83, una junta militar ejecutó las políticas y un modelo civil llegó para instalarse desde lo económico. Recién lo escuchábamos a Lucita sobre las referencias que tenemos que tener, los datos que debemos contemplar, debemos valorar. No estoy en condiciones, sinceramente, de pensar que Lidia Papaleo se convierte en una oportunista del momento para alcanzar algún beneficio diferente al que obtuvo con la indemnización del gobierno de Alfonsín para su hija María Sol, que ahora en una solicitada, levantada por Clarín y sus acólitos, reseña como la hija de, que está diciendo nada, que eso pasó. Tenía 2 años María Sol. 2 años. Papaleo fue secuestrada, fue torturada. ¿Cuál es el riesgo que se acomete con esta forma, impetuosa para muchos? Si me ubico en el tiempo, no es de ahora. No es de ayer ni de antes de ayer. Es de hace un tiempo. No el que usted por ahí quisiera, pero es el tiempo que el gobierno en la circunstancia pretende, busca y avanza. El riesgo es hacer un recorte muy, muy, muy sistemático de aquellos años. ¿Por qué? Porque se termina banalizando todo. Porque vaciar una lucha, ¿sabe cuánto nos lleva luego ponerle el contenido? Entonces los detractores del gobierno que amputan cualquier dato objetivo de una realidad inocultable, de la voracidad de una junta militar, de el genocidio desplegado, de los hitos alcanzados, con la complacencia de un sector civil, que cualquier instancia de negociación puede estar viciada por aquel régimen que impuso a sangre y fuego una norma, la norma del terror que se extiende hasta nuestros días, merece un respeto en el análisis. Nos obliga a nosotros a ser respetuosos de aquello para no ser funcionales a nada ni a nadie. Claro está que los mensajes de la superestructura son tan dominantes que nos imponen a nosotros una categoría distinta de análisis. Categoría que no la entiendo desde la coyuntura. Y algunos pueden discrepar abiertamente con lo que planteo. Porque no es la coyuntura, porque la Argentina es una coyuntura. Porque los negocios son negocios y porque el sistema que explicaba recién, Lucita, es aquel que tiene en su vientre la matriz neoliberal que se extiende a este modelo neodesarrollista. Esto, comprenderlo, nos permitirá a todos, me parece, salir de la mera coyuntura, señalando, sin lugar a dudas, de mi parte, que el grupo Clarín compró y adquirió las acciones tras la investigación que hicieron periodistas de Tiempo Argentino, con documentación precisa. Lejos de garantizarle a Papaleo, Lidia, una transacción acorde. Pero ¿sabe qué? En el recorte que se hace. Algunos empiezan a ir más atrás. Y en el más atrás aparece un gobierno constitucional. Dentro del gobierno constitucional algo que se llama la AAA. Y dentro de esta, figuras como Papaleo, que estaban allí. Cuando se busca más atrás, y la derecha para esto es realmente capaz, largamente capaz, de llenar de contenido, vaciando el verdadero objeto de la revisión, se ubica allí una compra que hacen los Greiber, a quien era propietario de Papel Prensa, las acciones, y buscan similitudes. Pero estamos hablando de un gobierno constitucional, donde había una fuerza paramilitar o paraestatal que hizo desaparecer a 600 personas en este país. Y que nadie quiere llegar a ese punto. ¿Hay que vincular aquello con lo que se discute hoy? Tal vez sí. Los que queremos la verdad, desde siempre, no desde ahora, no desde esta coyuntura, sino desde que más o menos tenemos uso de razón, la buscamos, pero no hay que ser ingenuos en que en un momento como este, los que dicen pelear por la verdad van a ningunearla siempre. Los que se hicieron de los derechos humanos para ponerse en un sitio que no les correspondió nunca, pero que hoy lo utilizan, se acercan más a algunos datos objetivos que aquellos que siempre estarán jugando con las reglas del mercado. Esto que señalaba hoy Lucita es el mercado, pero no como una entelequia. Es el mercado con los hombres que ejecutan aquello que después todos terminamos padeciendo. Claro está, en este juego, los que ganan van a ganar. El resto está atento para saber en qué momento hay un nicho allí para ubicarse. Hay otros que pretendemos ir un poco, no al más allá, sino al lugar en donde nos sentimos más contenidos. Es el lugar ideológico, el lugar de la práctica y teorizar sobre la práctica. Hoy el ejercicio del programa, con la entrevista a Lucita, es encontrar algunos elementos distintivos de lo que no está en la agenda y no estará en la agenda. Reducir el horario de trabajo a 6 horas. Lograr una forma de capacitación de aquellos que pueden ingresar a un mercado laboral en donde sí existe el valor agregado. Entender que el avance tecnológico lleva directamente a un impacto, es proporcional a la desocupación. Cuanto más tecnología, menos trabajo hay, porque la tecnología suplanta a la mano de obra calificada, o en todo caso son menores las necesidades del sector para incorporar la mano de obra y que maneje la máquina que hoy el campo tiene y que hace que la siembra directa es la que conocemos todos. Hay que vernos como Livingston lo dice: si estamos arriba del barco, mirar al horizonte. Porque si miramos abajo, aún parados en la borda, nos vamos a caer. ¿Y sabe qué? Nadie nos va a salvar. Porque nadie está mirando en el horizonte. Y es nuestra obligación y nuestra necesidad, desde este programa, buscar a aquellos que sí, coherentemente, a lo largo de su vida, han buscado ese horizonte. Y no ser ingenuos a que es un momento de definiciones, en lo coyuntural, muy importantes. Muy importantes. Así como hay que ponerle el título que merece la historia de Papel Prensa, los que con coherencia han trabajado siempre la memoria, la verdad y la justicia, quienes no han abusado ni usado los derechos humanos, van a pedir toda la verdad, que se conozca. Y allí quedará establecido, tal vez, de qué trata la circunstancia y la coyuntura de la verdad y la búsqueda de ese horizonte que nos merecemos todos. Dentro de este modelo neodesarrollista que tiene matrices del neoliberalismo, dentro del sistema capitalista, no habrá posibilidad alguna, Y esto es lo que me deja en concreto la entrevista con Eduardo Lucita. Quiero decir, no se puede pedir algo que el fruto no va a dar. Al olmo se le puede injertar peras, pero simultáneamente hay que sembrar perales. Hasta el próximo martes. Nos reencontramos aquí en Perfiles. Ya vienen los compañeros de clase en la 90.1. Gracias por estar ahí. Solo son voces.